Desde aquel día que te fuiste, nunca más te volví a ver. Solo recuerdo que me decías, siempre amor, yo te amaré. Brinda tanto amor como tú.